Hola, muy, pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos pueden llamar al 4789-9014. Nosotros salimos desde la producción del programa, así que 4789-9014 hasta las 12 menos cuarto podés llamarnos para recibir aquí en vivo un ángel y un mensaje. Después, con ese mismo número, el 4789-9014, podés comunicarte con nosotros para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora. También soy autora de Oremos, pero no está editado todavía. Y para anotarte para el taller de este próximo primero de julio, todos los primeros sábados de cada mes tenemos un encuentro con Los Ángeles aquí en el barrio de Belgrano, donde podés conectarte con ellos, aprender a invocarlos, a pedirles, a trabajar con ellos, a ser una persona que piensa, cambia la vibración, cambia la energía de la tuya y la de los demás, invocando a los ángeles. Este sábado tenemos un encuentro con los ángeles precisamente. Vamos a estar con el arcángel Miguel, con el arcángel Jofiel y Miguel, porque es un encuentro para armonizar, liberar y proteger nuestros hogares y lugares. Después te cuento bien. Ahora vamos al ángel que va a guiar este programa de hoy. Viene a nosotros el ángel del talento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra talento? Y siempre aplicadas a quienes nos hacen sentir algo diferente, algo fuerte, vibrante, movilizador, música, lectura, palabras, cualquier realización que logre llegarnos profundamente. Pero el don del talento viene de Dios. Es algo que podemos pedir a través de nuestras oraciones para lograr objetivos indicados. En cada ocasión que tengamos que realizar objetivos laborales, intelectuales, artísticos, personales, por los cuales invoquemos su ayuda, todo será más fácil. Este ángel nos abre las puertas del conocimiento que está en nuestro interior. Trae consigo la luz necesaria para recorrer el camino. Siempre que pidamos ayuda, veremos cómo obtenemos mayor seguridad para desarrollar cualquier actividad que requiera del talento. No dudemos en pedir su asistencia para nuestros proyectos laborales, científicos o personales. Él nos hará más liviana la tarea. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del talento, acude a mí en este momento para lograr, y ahí menciono en qué necesito que me refuerce, y que mi obra sea del agrado de Dios para el servicio de los hombres. Gracias, sé que lo lograré. Desde este momento el talento fluirá. Todos los caminos nos llevarán hacia el logro final. Y ahora le vamos a pedir al ángel del talento que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. La luz está en tus actos. La claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y el ángel del talento es el que nos ayuda a que pongamos en marcha, en funcionamiento y con una vibración muy alta nuestra misión. Tu talento es tu misión. Aquello que vos sabés y hacés con el alma es tu misión. Cuando vos tenés esa bendición de la voz para cantar o para la dicción para hablar, el trabajo rutinario, el que te toque hacer, pero con esos dones de ser diferente, ¿no? De dejar tu sello. El talento está en hacer mejor la vida de quien te rodea. Con lo que te toque hacer, con el camino que estés emprendiendo, estar del lado de la luz del lado de la energía, del lado de la alegría, del lado vibratorio de los ángeles. Cuando vos le pedís al ángel el talento que te ayude a desarrollar tu trabajo, por ahí me dice, pero yo qué talento tengo que tener para recibir cartas, por ejemplo. Tenés que tener el don del talento para sentirte pleno con lo que estás haciendo y proyectar un camino. Cuando uno tiene talento, cuando uno es bueno en lo que hace, mejora su camino y va avanzando en la vida. Y no solamente en el puesto que te toque estar, porque todos los puestos en el mundo son necesarios. La idea es cómo vos realizás ese desarrollo personal, cómo lo haces, qué dejás, dónde haces la diferencia. El ángel de talento te muestra en qué sos bueno, hacia dónde tenés que poner tu proa, tu camino, tu volante, hacia dónde te tenés que subir en esa bicicleta y empezar a pedalear, hacia dónde tenés que caminar cada paso, aunque te duela el cuerpo y el alma y digas de a uno por vez es el camino para una mejor vida, mucho más que aquellos que nos quedamos tirados diciendo no puedo más. El cansancio nos vence muchas veces, el agotamiento físico, mental, espiritual, las energías que nos rodean nos dejan alejados de situaciones en la vida, nos conectan con momentos de la vida que no queremos. Bueno, hoy viene el ángel del talento, todos los días, todos los martes, todos los jueves, viene a corregir nuestro camino un ángel diferente, a que lo pidamos. Hoy viene el del talento. Y el talento acompañado de la fe, de la honestidad, de la claridad, del arcángel Miguel, del arcángel Jofiel, de los arcángeles, de los ángeles de Dios, ayudan a que vivas un mundo mejor. A que te importe tu espacio, ese espacio donde vos estás metido, que es el que hace tu vida y el que hace tu progreso. Pero que ese espacio se vaya ampliando cada vez más. Y mejoremos nuestra calidad de vida y mejoremos todo lo que podemos en nuestro entorno. Y es muy fácil decir, no, ¿qué voy a hacer? Yo estoy cansado, la peleo todo el tiempo, siempre estoy remando en dulce de leche, siempre estoy complicada, corriendo detrás de... Y resulta que todo me cuesta mucho. Bueno, te va a costar mucho igual. Es que el secreto es que si vos le pedís al ángel del talento, te va a costar menos... Te va a costar por el camino, vas a ir por el camino correcto y vas a sembrar y vas a cosechar. En cambio, cuando estoy desde el enojo, desde la bronca, del no puedo, desde el haberme entregado a la situación oscura, difícil y complicada que existe y pasa cada día, ahí es donde pierdo mis dones, ahí es donde todo esto bueno que puedo hacer por cada día, que me ilusione, que me despierte ilusionado por el día por vivir, que me despierte ilusionado por el simple hacer. Y a veces en la vida nos toca hacer compañía nomás, estar cerca de, o estar rezando por. Miren las hermanas de las monjas de clausura. Su misión es estar en un lugar rezando por la humanidad. Y vos decís, ¿pero vale? Sí, claro que vale. Miren cómo está el mundo, si no estuvieran sería un caos peor. La lucha contra el mal es permanente y cotidiana. Por eso tu talento tiene que ser hoy el de salir adelante. Tu talento tiene que ser la mejor persona que puedas ser, tu mejor versión. Y eso viene acompañado de estar seguro que tus ángeles están con vos. No entro en el juego del otro. No compito con tu porquería, ni con tu mala energía, ni la acepto. Por eso el taller del sábado es un taller que yo ya he dado en otra oportunidad, pero este es especialmente para poder armonizar y liberar y proteger nuestros hogares y lugares. Nosotros este sábado nos vamos a encontrar con los ángeles porque tiene la misión de transmitir las herramientas necesarias para que vivamos en armonía en nuestros hogares o en cualquier lugar que hayamos sentido algo diferente, alguna manifestación que modifique nuestra energía habitual. Los arcángeles Jofiel y Miguel y sus ángeles protectores y liberadores nos acompañarán este sábado en un taller luminoso. liberador y sanador para que podamos conectarnos con ellos permanentemente y poner cada día nuestro hogar, nuestra vida, nuestro auto, donde estemos, nuestra energía en orden y acceder así a nuestro paraíso personal. Reconectarnos con la protección divina, enviar ayuda a nuestro alrededor con oraciones precisas y concisas, liberadoras del pensamiento y de nuestros actos. Vamos a convertir nuestra energía en un canal de luz y liberación. Reconoceremos y potenciaremos el poder protector y liberador que hay en nosotros uniéndonos a los arcángeles y a los ángeles. Yo te quiero contar, escucho todos los días, ¿eh? Y veo y conecto con, no pude dormir, me despierto muchas veces durante la noche, algo me despierta, tengo una sensación extraña, siento como que hay alguien en la casa, siento como que en el trabajo hay una energía pesada, me siento conectado, ¿no? O sea, dejé las cosas de una manera y las encuentro de otras, no puedo encontrar mis cosas, estoy como, la casa está alterada, ¿eh? Llego a casa y en vez de encontrar paz, estoy en alerta todo el tiempo. Bueno, eso es, no importa si es, no importa el origen, cuál sea, importa cómo vos lo vas a combatir. Importa cómo vos vas a adueñarte de ese espacio, ¿eh? De tu negocio, de tu casa, de tu auto, porque hay gente que vive en el auto, porque trabaja con el auto, porque se traslada todo el tiempo de un lado para el otro y está o viaja todo el tiempo, y eso es absorber la energía del otro, ¿eh? La energía del que se sube, del que baja, de bueno, todo eso. Nosotros el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a aprender a transmutarlo. Vamos a aprender a invocar a los ángeles con oraciones precisas, concisas, con oraciones de esas que son transmitidas de generación en generación, para poder poner en orden nuestro espacio, soltar las energías negativas, ponerlas en orden, proteger ese lugar, limpiarlo, sanarlo y purificarlo. Te voy a dar las herramientas más allá de la oración, vas a saber qué sahumerios puedes utilizar, qué aceites esenciales puedes utilizar, qué posibilidades tenés de conectarte con el soltar, ¿no? El ser dueño del lugar. Cuando me refiero a dueño, no hace falta que tengas el título en el papel, digo que sea tu lugar, que vibre como vibras vos, que encuentres en tu hogar y en el lugar donde perteneces esa paz, esa serenidad, ese descanso necesario y merecido. Que dejes de estar, que tus horas de descanso sean tus horas de descanso y que durante el día no te sientas, que me dice, vengo a buscar paz en mi casa y me siento cada vez peor. O no puedo ir a la casa de fulano porque ahí, y tengo que ir porque me necesita, pero hay una energía densa. Bueno, como vos, desde tu lugar, antes de llegar, y cuando estés ahí también, podés transmutar esas energías. Es un encuentro con los ángeles, en realidad con los arcángeles y los ángeles, para armonizar, liberar y proteger nuestros hogares y lugares. Yo te cuento que hablando del ángel del talento, ese es mi talento, el poder transmitirte herramientas sencillas, firmes, que si las utilizás a lo largo de tu día y de tu vida, vas a encontrar que podés poner en orden tu paraíso. Que sabiendo invocar, que entendiendo y comprendiendo que la energía no puede tener el otro poder sobre vos, no puede entrar en tu casa todo el tiempo y no puede quedarse allí y que te aleje a vos de ese espacio. Cuando digo tu casa, no digo nada más de tu donde vos vivís, digo de tu cuerpo también, de tu mente. A veces la gente está... se siente ojeada, se siente mal, se siente negativa, se siente que no puede salir adelante. Bueno, vení, este sábado vas a ver cómo vos podés, con pequeños gestos sagrados, palabras adecuadas e invocaciones, vas a poder hacerlo, pequeños y grandes, ¿eh? Porque hay una oración muy fuerte también que es para limpiar, sanar, purificar, para tener las herramientas verdaderamente fuertes para ser dueños de nuestros lugares. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Quiero luz. ¿Dónde estoy? Quiero sanación. ¿Dónde estoy? Quiero iluminar, llevar mi luz, no salir contaminado con la energía horrorosa de los demás. Vas viajando en el colectivo, o en el subte, o en el tren, o donde te toque estar, y vos podés llevar con vos a esos ángeles protectores para que ese viaje sea diferente, para que puedas ir tranquilo escuchando una oración, escuchando una meditación, escuchando música, conectándote con algo que te haga vibrar diferente. Este sábado a las 4 de la tarde te espero en el barrio de Belgrano. Yo este taller lo di hace mucho tiempo y ahora le tengo muchas cosas nuevas para agregarle. Así que vení, no te vas a arrepentir. Te llevas las herramientas por escrito y te llevas el material necesario para ser una guerrera o un guerrero de la luz. Esto es, vuelvo a insistir, tenés que llamar al 478-990-14. Si es la primera vez que venís, también podés comunicarte con el 15-58-70-11-84. Pero las primeras veces, como es un taller cerrado, donde la gente que viene, somos todos conocidos, te van a llamar seguramente. Así que no pidan por WhatsApp cuánto vale, dónde queda, no. Porque el lugar es protegido. Así que llaman, hablan y buscan su lugar. Bueno, hablábamos entonces del ángel del talento. Y muchas veces creemos que nos vademos, nos servimos, que nos convencieron de que no tenemos ningún don, de que no tenemos ningún talento. Y muchas veces creemos que está muy mal, que no puedo avanzar. Bueno, nosotros debemos ser nosotros mismos, nosotros debemos pedir y no abandonar nuestros sueños, nuestros deseos, no dejar de lado porque los demás dicen que no tenemos ni talento ni capacidades. Cuando uno está en el camino correcto, los caminos se van abriendo. Y muchas veces somos nosotros los que decimos, no puedo, estoy mal, no tenés fe en vos mismo. Y la verdad que a veces es tan fácil y tan simple, y no nos damos cuenta que está todo al alcance de la mano, ¿no? Quiero contarles esta historia que se llama Baje su balde. Dice así, es oportuno recordar una vieja historia. Un grupo de marineros, cuyo barco había naufragado, andaba a la deriva en un bote en el Atlántico. No tenían agua y sufrían la agonía de la sed. Otra pequeña embarcación se acercó a una distancia suficiente como para que sus tripulantes pudieran hacerse oír, y cuando los náufragos pidieron agua, los recién llegados respondieron: «Bajen un balde». Parecía una broma cruel, pero cuando los recién llegados repitieron varias veces su indicación, uno de los náufragos lanzó el balde fuera de la borda y recogió agua limpia, fresca y cristalina. Durante varios días habían estado navegando en agua dulce, sin saberlo. No había tierra a la vista, pero se hallaban frente al estuario de Amazonas, río cuya agua dulce penetra muchas millas en el mar. Vale la pena recordar este viejo relato porque expresa magníficamente la experiencia de muchas personas que buscan inútilmente el bien que se encuentra insospechado, sin descubrir, a su alrededor. Él está más cerca que el suspiro, más cerca que las manos y más cerca que los pies. Estas son palabras de Tennyson. Esto es del libro Dale valor a tu vida, de Emmett Fox. ¿Cuántas veces tenés allí, al alcance de tu mano, la solución y no te das cuenta? Crees que estás en el océano y estás en agua dulce. Baja el balde, soltá y dejá que la vida te muestre que podés encontrar allí mismo, donde vos estás, la paz que necesitas, la serenidad que necesitas, el dominio de tu vida. Y el ángel del talento viene a decirte: sigue adelante, lo que te gusta, lo que te hace bien, lo que te es fácil, entre comillas, es tu misión. Cuando digo fácil es porque uno dice, a mí me gusta cantar, o a mí me gusta escribir, o a mí me gusta cocinar, pero no tengo el tiempo. Bueno, por eso digo fácil, entre comillas, hacete el tiempo. En cada camino, los caminos están marcados. Nosotros tenemos que entender y saber que siempre la ayuda llega. Hay que pedirla. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes.

desarrollar tu talento y ser vos mismo está solamente, únicamente en tus manos, no en la de los demás, no en las circunstancias que la vida te ha puesto o que has permitido que te traben. Hoy con el ángel del talento puedes ser firme en tus pasos, firme en tus decisiones, firme en tus elecciones. Eso te va a dar una alegría interior muy fuerte y no va a haber obstáculos. Los obstáculos se vencen con fuerza, con alegría y con emoción. Y quiero desear a todos que encuentren el ángel del talento para lo que tengas que hacer en la vida. Que te sientas con esa sonrisa de decir, esto me gusta, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a empezar a hacer. Aunque estés no aparentemente en el lugar indicado, uno convierte el lugar indicado aquí y ahora, por sí mismo y con todas las fuerzas de la vida. Si querés conseguir los libros, tanto los de ángeles como ángeles a tu alrededor, tenés que llamar a 47-89-9014. No está en las librerías, eso lo quiero repetir, parezco un lorito, pero si no lo digo, mucha gente me dice, pero busqué por todas las librerías. No, lo estamos cuidando, lo tenemos nosotros, no es de distribución habitual, así que tenés que llamarnos directamente. Les mando un beso enorme, les deseo que el talento los mueva, los sacuda y los haga ser felices cada día, cada momento, en cada situación en la que te toque vivir. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.